pregunto por qué te vas, puedes tanto por mí hacer. Yo te necesito más que puedes tú saber. La verdad es que solo tú me entiendes y es a través